Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Buenas tardes, qué gusto que estés con nosotros nuevamente, pues, hoy a la distancia. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos listos aquí en tu programa Con Sentido Humano, ya sabes, a través de La Voladora Radio 97.3 FM. Y bueno, con el gusto de que pues, nos estés escuchando, nos estés ahí sintonizando, y de verdad agradecido con todos aquellos que pues, nos han enviado mensajes, unos mensajitos que pues, nos alientan a seguir, a continuar con este proyecto de Escuela para Padres y también pues, desde luego por radio. Y agradecido con la gran oportunidad de que pues, siempre estemos al aire ya muchos años, siempre me preguntan cuántos años, pues ya bastantes años allí en La Voladora Radio. 10, 11, 12, no recuerdo bien, pero ya tenemos bastante. Así es que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues el día de hoy vamos a tener un programa a propósito de cosas, de valores, de un asunto que a veces se nos olvidan. Hay cosas que nos olvidan darles nombre socialmente, y algunas tienen nombre, pero no las estamos ahí como tocando. Y vale la pena muchas veces sacar al tintero algunas cosas para entender, para que todos podamos ahí como entrar como en un ritmo cotidiano, desde nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra familia. Y el día de hoy va a ser un tema que creo es interesante desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es un factor que siempre determina el hecho de que nosotros, bueno, primeramente podamos estar en muchos lugares como Escuela para Padres, y en la otra también que determina que empiece, siempre hay un buen inicio en relación con esta labor que hago y que hacemos muchos más. Así es que hoy vamos a estar hablando de la colectividad. Vamos a ver qué es la colectividad, lo vamos a manejar pues, a grandes rasgos, desde la expresión más mínima de una plática, de una idea, de una necesidad, hasta ya una colectividad que pues muchas personas han logrado tener durante muchos años. Vamos a ver las características pues de esta forma de agruparse. Vamos a ver por qué se agrupan, para qué sirve la colectividad, qué no es la colectividad, para qué nos favorece, quiénes deberían de tener un interés importante para con esta forma de buscar un objetivo que convierte muchas de nuestras ideas a veces en visión, pero que a veces las necesidades pues, nos obligan, a veces nos obligan a formar hoy en día colectividad con el propósito de tener una fuerza. Y esta fuerza, bueno, tenemos que ver de qué manera está llevando a cabo. Hay colectivos con muchísima fuerza que a veces ya rebasan y pierden los ideales que en un principio tuvieron o que pues, están teniendo, o que los principios de ese colectivo también se vean dañados por el comportamiento de algunos o de algunas. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver, qué si es, qué no es, desde dónde se da la colectividad, dónde se aprende, dónde se empieza a manifestar de una manera más potenciada, donde es que la colectividad se convierte también en un recurso en el cual pues muchos van en pro de una misma idea. Así es que hoy vamos a hablar de eso, y no sin antes agradecer compañía con los que tuvimos la oportunidad de estar. Hoy estuvimos ahí en la escuela, en un colegio de Chalco, es un colegio del Club de León de Chalco, es un jardín de niños, y la verdad agradecido con las autoridades, con las directoras, con las maestras, que pues hoy iniciamos un grupo, ya tenemos, bueno, prácticamente la segunda sesión, pero pues hoy iniciamos ya de manera formal, ya con este proyecto de 10 sesiones. Recuerda que tenemos varias escuelas para padres, algunas de 6, otras de 10, y creo que la más efectiva que siempre hemos dado y que nace de un proyecto de hijos y padres, que es de 15 sesiones y que pues aprendemos los padres de familia muchas cosas, pues para, como siempre decimos aquí, para tener mejores oportunidades, mejor respuesta para con nuestros hijos ante las situaciones que se presenten durante su vida, durante las problemáticas que en el desarrollo normal, natural de nuestros hijos pues, vayan exigiendo que tengamos siempre una respuesta para muchas cosas. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco de eso, de la colectividad, pero sí, agradecer pues, todo lo que nos pueden ayudar los directivos para con los padres de familia. Y justo esto también pues puede servir de pie como para entender un poco, ¿no? Cómo es que todos deberíamos de estar, a veces algunos con alguna idea, pues entonces se reúnen personas que tienen esa misma idea o que tienen la misma necesidad y buscan objetivos, decía yo en un principio, pues, posiblemente para agruparse. Todos los que se reúnen, se agrupan, pues adquieren una fuerza para que se escuche su voz, para que se califique la labor mayormente de una autoridad, para que se llame la atención de que alguien no está trabajando correctamente, de las injusticias, del déficit que se tenga en X situación. Siempre es bueno que pues, a veces nos organicemos para lograrlo, para hacerlo, y sobre todo para que nos sintamos acompañados. Eso creo que es la respuesta. Y decía yo, en Escuela para Padres no es ajeno, y bueno, ya estaré nombrando porque la colectividad es súper importante. Y bueno, me gustaría empezar un poco con esta parte, ¿no? De cómo es que se forma un colectivo, o mayormente cómo es que se forma un colectivo, porque hay necesario organizarse. Generalmente nacen siempre ante una necesidad, un ideal, o algo que pues nadie escucha, y a veces tenemos que alzar la voz de esa manera. ¿Cuántas y cuántas veces no se ha tenido respuesta de manera individual para exigir algo? Muchas. Es cuando las personas hemos aprendido que cuando sumamos ideales, cuando sumamos necesidades, es cuando quizá a lo mejor el otro, el oído sordos, mayormente autoridades, pues no nos quiere hacer caso, es cuando se suma y es ahí donde, bueno, pues se logra obtener ahora sí la atención de aquellas personas, que pues en realidad no tendría por qué suceder. Se supone que pues, ante una autoridad uno tendría que tener la prioridad de ser escuchado, la prioridad de exigir que hagan su trabajo, pero la realidad es otra, ¿no? Al menos en México hay una gran carencia en ese sentido, en el sentido de que muchas autoridades pues no nos hacen caso, no nos dan la respuesta que nosotros esperamos, y es ahí donde nosotros pues, queremos actuar. ¿Qué pasa con algunos colectivos que a veces se forman ya con mucha gente, ya con que a través de los años a lo mejor hay pequeños grupitos, y pues, un colectivo se empieza a formar ya de manera más masiva cuando se reúnen o cuando van recuperando pequeños grupos? Puede ser a lo mejor desde una casa, de una colonia, desde una escuela también, o también desde una situación que en el país o en los países se esté dando, que se requiera tener peso para poder protestar, para poder obtener algo. Y pues de esto hablo desde una vivienda, desde la justicia, porque una autoridad no es solo adecuado, desde que los derechos de las personas que están siendo violentadas, justamente desde que hay violencia. Entonces, hay todo tipo de organizaciones, y es convierten pronto en un asunto de fuerza, de peso, que algunos, bueno, pues abusan de esos colectivos. Y es entonces cuando pues también la sociedad se encarga de calificar de que ese no era el objetivo de tal colectivo. Y para que se forme un colectivo, bueno, o sea, estamos hablando de las personas que se agrupan, ¿en base a qué? Pues a una identidad compartida, a una idea, a una finalidad en común, a pues una el que otro empate con nosotros en cuanto a lo mejor el otro no tiene necesidad, pero en apoyo a algún grupo de personas, ya sea con su profesión, ya sea con algún otro tipo de apoyo, de aporte desde lo económico, hasta por un espacio, hasta por influencia de que yo puedo conseguir esta información. Bueno, pues es como se va agrupando el colectivo y van obteniendo una serie de beneficios a través de cada uno de sus miembros, quienes en su momento, bueno, mayor o menormente pues, pudieran tener las necesidades que los demás tienen, o que ya pasaron por un proceso en el cual pues justamente quieren ayudar a los otros para que no anden batallando, para que no anden navegando, como dicen por ahí. Y bueno, pues es justamente donde aquí empiezan a encontrar identidad compartida, algunos más, algunos menos, pero finalmente ya a veces dentro de los colectivos se crea ya una estructura más sólida. Y para organizarse ahora hacia el interior de un colectivo, pues también implica que en ocasiones se convierten en líderes o en personas que son guías para los demás, pues quienes tienen más antigüedad dentro de un grupo con ciertas necesidades, y es entonces cuando se convierten en los líderes del grupo, los representantes del grupo, y se empieza a estructurar entonces una serie como de ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué no es este colectivo? ¿Qué sí es este colectivo? Y bueno, pues todo lo que implica el hecho de que pues hay quienes se organizan y finalmente todos estamos dados a disciplinarnos, a cumplir con las reglas, con las leyes, y esto pues, a veces también conlleva, ya por asesorías profesionales, pues a que se tenga que pues a lo mejor crear una acta constitutiva con una serie de socios o determinando por qué se están reuniendo estas personas, por qué, cuáles son sus ideales, y sí, pues hay quienes legalizan justamente los colectivos con el propósito también de tener un mayor peso y desde luego cumplir con la ley. Y los colectivos a veces también no necesariamente se pasan al plano jurídico. Hay colectivos, digo, son muy sabidos dentro del país, que no necesariamente pues tienen que estar en esta parte de la colectividad en una idea común. Pero bueno, ya me ando pasando un poquito del tiempo. Pido que nos esperes, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y bueno, muchas cosas que considerar a propósito del colectivo. Estaba yo, había hecho aquí un pequeño apunte a propósito de, y bueno, es que la colectividad, ahorita la estoy hablando de manera como que grupal, y a lo mejor ustedes con lo que estoy diciendo están imaginando los colectivos que hoy en día tienen mucho peso, las comunicaciones, la tecnología nos ha permitido pues tener y conocer personas que no tan cercanas, que en otros estados de la República, o que están en la otra colonia también, y no sabíamos que tenían ideales parecidos a los nuestros, y búsquedas también muy de la mano con lo que nosotros activamos todos los días en buscar soluciones. A veces la tecnología nos permite darnos cuenta de todo, y entonces la colectividad se convierte también ya en un asunto, no directamente de una organización, pero sí acuden al llamado de las redes sociales, y bueno, es también súper característica, es lo que me estaba yo recordando, porque pareciera como que hoy la colectividad tendría que ser desde otra manera, a lo mejor más ágil. Sí hay muchísimos colectivos, nosotros mismos, nuestra radio comunitaria pertenece a un colectivo donde compartimos ideas, compartimos objetivos, no nos salimos de lo que es la serie de cosas, decretos, principios, sobre todo desde nuestros fundadores, que muchos de esos principios se van modificando con el tiempo por las necesidades, por la actualización, porque pues, hay quienes llegamos, otros salen, y esto, bueno, pues, va teniendo la oportunidad de darnos nuevas ideas, pero también de darnos o reafirmarnos como colectivo con ciertas características. Y es por esto que hoy hablo, porque hoy también voy a tocar tipo de colectividad que es la más común, que pues tú dirás, bueno, ¿y quién nos enseñó a organizarnos? Pues a veces fue la misma necesidad. Y si nos vamos a la historia, pues digo, en la Guerra Mundial, en la Primera, en la Segunda, desde nuestros ancestros, nuestros antiguos, nuestros antepasados, pues, tuvieron la necesidad como de organizarse para obtener mejores cosas, porque creo que una característica contraria a lo que no es colectividad es justamente la individualización. Y esto, bueno, pues hoy en día pareciera un verbo común. Las personas ya no son colectivas, ya no quieren trabajar con los demás. Cada día hay carreras, hay modalidades de trabajo, se puede trabajar desde casa, donde ya no se participa socialmente. Y bueno, pues esto va a ir mermando poco a poco a que la colectividad, bueno, se convierta nada más de uno, y quizá a lo mejor en su momento pues, no se pueda practicar. ¿Y desde dónde hay que empezarlo a fomentar, a promover? Pues justamente, ¿no? Uno de los grandes debates que había con los libros de texto gratuito, pues era eso, ¿no? Que de cierta manera el gobierno, la autoridad, estaba invitando a la colectividad de una manera pues no adecuada. Algunos les dio mucho miedo porque justamente la autoridad tiembla cuando ve que las personas se organizan para obtener algo. Y bueno, esto implica un temor que muchas veces la autoridad no es capaz de soportarlo, porque la autoridad tiene sus objetivos. Entiendo que pues, hay autoridades muy buenas y que te ayudan y que realmente te hacen crecer y que te investigan y que te apoyan, pero pues, también habría que reconocer que a la mayoría pues, les da miedo, ¿no? La historia nos ha llevado a muchas veces recapitular el hecho de que cuando alguien se organizó, pues, lo desaparecieron, lo silenciaron, lo callaron, porque no, hay autoridades que ofenden la colectividad. Estaba yo viendo hace unos días, a propósito de características de las autoridades que muchas veces atienden pues, casos, sobre todo de mujeres que se han perdido, de chicos, de jóvenes que se han perdido, y veía la molestia de una autoridad porque se pierde una chica, va a la familia, habla con la autoridad no quiere dar como una respuesta como uno lo espera como padre de familia, pues de salir, buscar, de ir a con un grupo de personas que están a lo mejor ya entrenadas para una búsqueda, ¿no? Inmediatamente que investiguen. No, la autoridad hace caso omiso de una respuesta inmediata, aun cuando sabe la autoridad que las primeras horas cuando alguien se extravía son súper importantes. Cuando un niño se abandona casa, se ausenta, las primeras horas son importantes. La autoridad aún así no hace caso. Y decía que recordaba una situación porque esta familia va y pues solicita justamente que se empiece con la búsqueda de la hija. Y la autoridad tuvo la capacidad, porque híjole, de decirle a esta persona que se esperara X cantidad de tiempo. Pero sobre todo se ofendió mucho a la autoridad cuando la familia ve que no les hace caso la autoridad y se les acercan ciertos colectivos que les pueden apoyar en cómo se tiene que iniciar todo eso, dónde se tiene que levantar un acta, de qué manera, porque la autoridad no responde y debe de responder de cierta forma, cosas que a veces nosotros no sabemos, pero que un colectivo muchas veces te ayuda. Y esta autoridad se ofendió. Dice, oiga, dice, ¿en qué quedamos? Le dice a la mamá. ¿Cómo es que usted ya le habló a los colectivos? Ahora sí ya me metió en problemas, dice este Ministerio Público. Dice, ¿sabe qué? No tuvo que haber hecho eso. Y eso me refiero. La autoridad a veces se siente como ofendida por ese tipo de situaciones. De tal modo que confirma el hecho de que la colectividad se convierte en un asunto de pez. No le gusta a los que representan pues el cumplimiento de las leyes, pero a veces es necesario, y yo creo siempre que va a ser necesario. ¿Cuántos colectivos que ya se han encargado durante años de cierto tipo de temas pues se convierten en mejores solucionadores de las cosas, de las necesidades de la población, que realmente la autoridad? Y de verdad, es bueno organizar, desde luego apegado siempre a la ley, es bueno organizar, pero pues vale la pena también nombrarlo. Si la autoridad siente ofendida, creo que más bien debería de apoyar también en los colectivos. Pero bueno, son temas que me hacen recordar este tema de la colectividad. Si nos fuéramos a la colectividad más común, lejos de que pues, muchas personas se organicen, o a personas que ya están organizados, ¿qué es lo que pasa? Hablando de dependencias públicas, de servidores públicos, que no cumplen con su trabajo. A veces nos damos cuenta y creemos, porque nos pasa, que en realidad la autoridad está teniendo un grave problema, pero hacia el interior. Uno pensaría, bueno, pues por ejemplo en un hospital debería de haber colectividad entre los trabajadores. Lamentablemente no lo es, no lo hay. Pero a ver, idealicemos. Imagínense un hospital, que los hay también, en donde pues todos tienen un ideal, el placer de servir, la prioridad es el enfermo, el paciente. Pues en el momento en que alguien solicite una urgencia, cubrir esa urgencia, apoyarse unos con otros. Pero lamentablemente a veces se mete dinero y se invierte. Muchas veces se invierte dinero, por ejemplo, en un hospital. Y bueno, pues la estructura, la infraestructura queda muy bonita. Pero pues muchos de nosotros, yo soy uno de los que critican esa parte, pues quisiéramos que hubiera una restauración, pero en las personas, en la manera de pensar. Y alguien me comentaba, mira, a veces uno puede tener una muy buena voluntad de hacer las cosas de manera diferente, pero muchas veces el sistema no te lo permite. ¿Y qué es el sistema? Puede ser en este tema de la salud, a lo mejor un sindicato que por darte privilegios te dice qué cosas tú sí debes hacer y qué no debes hacer para no meterte en problemas. Recuerdo mucho que una doctora reumatóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estaba en la raza, comentaba, ¿no?, que se acababa de terminar su carrera, entra al Seguro Social a trabajar, y ella se daba cuenta que había, al menos en esa institución, pues que llegaban muchos chicos, niños de provincia, y pues ella le tocaba atender a cierto número, pero que no podía atender a más niños. Es decir, le daban un número de pacientes y ella pues reclamaba y decía, oiga, es que sí puedo atender a los otros 4 o 5 que están aquí sentados. No, es que tu labor nada más es atender a lo que se te indica, lo que te dice el reglamento y lo que te dice el sindicato. Entonces, sí entiendo que a veces situaciones como estas, por muy solidario que tú seas, ¿no? Porque este tipo de situaciones a veces te lastiman como persona, porque si tú tienes un código de valores, tú estudiaste para algo, quieres seguir ayudando, pero el sistema no te lo deja, a veces también no son las personas, no son los médicos. No se puede atribuir a decir yo voy a atender más, porque en primera a veces se cierra cierto número y si te pasas y sucede una emergencia, pues te van a culpar y hasta el trabajo pierdes. Pero ¿qué pasa si hubiera colectividad? ¿Qué pasa si todos lejos de ya voy a salir exactamente la hora media, 20 minutos antes de cuál es mi hora de salida, dejo de trabajar para salir a tiempo? ¿Qué pasa si hubiera colectividad? Que todos dijeran, no, no se preocupen, yo me quedo otros 10 minutos, 15 minutos en lo que se atiende. Y hay niños, por ejemplo, me decía esta doctora, que vienen de provincia. Dice, no es una discriminación el comentario, sino que vienen de provincia. Y uno se acerca y habla con los pacientes, con las mamás de los niños, y pues inmediatamente te das cuenta que no son de aquí, de la metrópoli, ¿no? Tienen un acento especial. Y esas personas pues, habían venido de lejos. Seguramente vinieron a hospedarse con un familiar o en algún hotel y ya no se les podía atender porque el reglamento dice una cosa, ya no se puede. Entonces, qué padre sería que la colectividad nos ayudara a muchas cosas. Entiendo que cada quien tiene su horario, pero pues a lo mejor revisar uno o dos más y que los demás se prestaren. Desde la enfermera, desde que mide los signos, desde que todos, desde aquel que, pues no importa que sean ocho, no importa el de farmacia, no importa, tú envíamelo, yo de todas maneras le surto su receta, no, ya está fuera de horario, ya no se puede. Entonces esa colectividad, qué padre sería, ¿no? Estoy hablando ahí como de un mundo ideal, pero no la vemos, no está. Y digo en la expresión más mínima porque, bueno, ellos de cierta manera es un trabajo, un área de trabajo, pero seguramente tienen principios, seguramente deben de tener ética, seguramente deben de tener los principios que los llevaron a estudiar ciertas cosas. Y no necesariamente los médicos, pues desde los que organizan, desde que han creado una estructura hacia el interior, pues se creen, porque uno entra a los hospitales y ve los derechos del paciente y uno dice, wow, qué padre que estuviera todo esto, pero no lo está. Es una colectividad. Entiendo que hay quienes tienen que adaptarse a preguntar y a qué se hace y qué no se hace, qué puedo hacer y qué no debo. O también, bueno, pues hay quienes ya lo tienen programado y finalmente dicen, no, yo, este no es mi trabajo, pues yo no te voy a ayudar. Yo ya acabé con lo mío. Esta individualidad mal entendida, individualidad en la cual los seres humanos nos estamos clavando todos los días, no ayuda a nada. No sirve, no funciona. Y entonces queremos cambiar como sociedad, queremos reeducar a nuestros hijos de tal manera en que sean partícipes saludables para el entorno en el que viven, en el que se van a desarrollar, para con sus familias, igual a lo mejor podemos pensar hasta para con sus hijos. Pero hoy en día estamos teniendo problemas con eso. Y pues la colectividad dentro de un área de trabajo tendría que ser hasta por naturaleza, es decir, todos cooperar. Entiendo que, pues bueno, a lo mejor un médico que tiene que atender pacientes pues no se va a poner a limpiar su escritorio o a barrer afuera del consultorio, ¿no? A lo mejor no, o va a poner tampoco de su bolsa porque le hace falta un instrumento de medición, pues también lo comprendo. Pero a veces el impulso colectivo puede llevar justo a tener mejores oportunidades, tener mejores cosas para los pacientes que a veces vienen, sí, de lejos, o a veces de manera local, pero que todos tienen los mismos derechos de ser recibidos, de atenderse, de considerarlos como seres humanos y no como un número, y de ponerles realmente pues, la atención que se requiere. Pues, ¿qué padecería esa colectividad hacia el interior de un trabajo? Y pues la estructura de cada colectivo depende muchas veces de las bases que se vayan a asentar. Hay quienes lo hacen sin ningún recurso, hay quienes que se mantienen en su colectivo sin recibir, sin tener la forma de autogestionarse, que depende mucho de los externos, depende mucho también de aquellos que pues logran sumarse de alguna u otra manera. Y hablaba de que el colectivo muchas veces se alimenta de las aportaciones de particulares que incluso a lo mejor no tienen el problema o no concuerdan exactamente o no han pasado por aquellas cosas que el colectivo ha determinado como el principio de nuestra unión, el principio del compartir ideales, y a lo mejor no, pero hay alguien que siempre está como pues, ahí solidario, empático, y bueno, pues así es como también se fortalece. pensar que no debería, que no, bueno, pues que no es posible organizar. ¿Por qué pensar que hoy en día el organizarse es tener problemas? El organizarse es bajar la tolerancia al platicar con otro, al tener una discusión sana, al sí discutir, tener diferencias, pero pues al final el ideal es el que nos regresa a nuestra situación. Seguimos hablándonos, ¿no? O sea, no debe, de hecho, la inteligencia emocional habla de eso. De que, bueno, yo puedo tener una discusión contigo, no estar de acuerdo con lo que dices, sin embargo, nos seguimos hablando. Tenemos una amistad. Eso es realmente también parte de la colectividad. No siempre todos los miembros tienen los mismos ideales. Y sucede en todos los contextos. A veces pertenecemos a una organización, a un club, al, no sé, a una escuela, a una mesa directiva. Y vamos a hacer todos de esa labor, pues son asuntos donde te encaminas el beneficio del grupo. Pero pues también hay que reconocer que en ocasiones pues todos somos diferentes, todos pensamos mal, a veces todos pensamos bien, a veces todos pensamos equivocadamente, y esto, bueno, pues a veces nos desanima de organizarnos, pero pues cada quien tiene una responsabilidad personal. Y hablando justo de Escuela para Padres, también yo dependo mucho de la colectividad que debe de haber en las escuelas. De hecho, para quienes, bueno, nos han dado la oportunidad de estar en sus escuelas, sabrán que antes de iniciar un grupo, no es nada más llegar y ya doy la clase y ya, ¿no? En lo personal yo les puedo decir que a mí me interesa mucho el hecho de que hagamos colectividad. ¿Cómo se logra eso? ¿O para qué lo necesitamos? Lo necesitamos para estar más o menos todos en frecuencia, para que todos más o menos estemos con una misma idea, que en este caso es que los padres crezcan. Y al crecer los padres, pues los hijos también crecen en todos los sentidos. No es difícil adivinar para un maestro que un niño no tiene una respuesta de aprendizaje dentro del aula porque algo está pasando en su casa, problemas, separaciones, problemas económicos, falta de rol adecuado por parte del padre y de la madre. Bueno, pues todo esto es lo más que se da cuenta. Y pues bajo ese ideal, en una conveniencia personal, para poder realizar su trabajo, a este maestro le conviene que los padres tengan una actitud positiva. Y pues digo, cosas tan simples como que tengan que hacer la tarea los niños, que cumplan. Es parte del objetivo en donde maestros y maestras pues, quisieran que hubiera una respuesta. Y ahí en eso hay colectividad. ¿Por qué? Pues porque tú me ayudas, yo te ayudo. Tenemos la misma visión, tenemos una finalidad en común, que es posiblemente, pues, si lo nombramos, pues, que un niño o una niña tenga un aprendizaje adecuado. Tanto maestros como padres de familia coincidimos en que queremos que nuestros hijos estén bien, que aprendan, que dentro de todo lo que conlleva un ciclo escolar, pues haya disciplina, obediencia, cooperación por parte de los padres. Y bueno, pues así es como pues nos gusta, o a mí me gusta iniciar un grupo en una escuela. Tenemos un propedéutico muchas veces con los padres de familia para hacerles ver cómo es la dinámica, quién soy yo, qué me dedico, cómo y qué si puedo ayudar o no ayudar. Y es ahí donde pues nosotros, o al menos yo, pues me tengo por oportunidad, al menos que el grupo docente, el grupo de maestros, maestras, pues tengan un conocimiento de que primeramente quien va a estar ahí, pues incluso a veces importantísimo que me conozcan porque pues voy a andar en una escuela. Y me han pasado situaciones, cosas que verdaderamente hoy en día pues no exactamente me dan risa, pero me hacen pensar y imaginarme anécdotas donde después me toca esbozar una sonrisa en mi cara y te digo, híjole, miren lo que me pasó, ¿no? Por eso es que todos, el colectivo, yo les digo, pues es que hagamos colectividad. Maestros, ¿ustedes están de acuerdo con que pues, los padres, entre más aprendan y estén mejor con sus hijos, eso les va a beneficiar en un aula? No, pues sí, eso sí nos va a ayudar. Entonces, pongámonos todos en sintonía, organicémonos con el propósito de que la dinámica que vamos a seguir durante X de tiempo pues nos permita hacer crecer a un padre de familia y que se vea reflejado en la educación de los hijos. Porque hay chicos que en el aula están angustiados, preocupados, tristes, llorones. Y cuando empezamos a mover las cosas, pues pueden ser cosas como que, pues no sé, de lo más grave, que mamá está muy enferma, que papá falleció, cosas así, hasta problemas que el niño tiene que ser testigo de gritos, golpes o algunas otras cosas. Pero finalmente, les digo a los padres, necesitamos ponernos, a los maestros, necesitamos ponernos de acuerdo. Y por eso hacemos incluso hasta una reunión, por ejemplo, ahora que acaban de pasar las juntas de consejo, y donde iniciamos grupos, pues algunos directores tuvieron a bien invitarnos para que los maestros me conozcan. Y te decía que pues tengo algunas anécdotas que me causan risa. Un día llego a una escuela después como de 6 sesiones, es decir, cada 8 días yo estaba en esa escuela, 2 horas. Sí, desde luego llegaba y me encerraba en mi aula, no podía yo, por protocolos que teníamos nosotros de seguridad y dentro de los acuerdos, para poder yo estar dentro de un aula y dentro de una escuela, y más cuando hay niños o niñas, pues sí se crea un protocolo de tal modo que podamos realmente tener una armonía, estar ahí. Entonces, ¿sabes? A pesar de que tenía yo 6 sesiones, prácticamente como 1.5 meses de estar yendo, un día voy a entrar, como siempre, y me detiene un maestro, ¿no? Me detiene un maestro y me dice, no, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Esto no puede pasar. Y pues yo me quedo viendo, pensando, y la verdad es que respetuoso siempre de las reglas, porque era el profesor de guardia, este profesor de guardia estaba al tanto, ¿no?, de la guardia de la entrada, y pues me dice, usted no puede pasar. Y bueno, pues está bien, me espero, porque de hecho pues debo entrar. Entro antes porque preparo el salón, preparo hojas, preparo el pizarrón, preparo el video que voy a poner, que es que hay video. Pero me quedo parado a un ladito de la puerta y insiste el maestro, dice, es que sabe que usted no puede estar tampoco aquí parado. Entiendo y lo comprendo porque pues esa es su labor, ese es su trabajo. Pero no sabía, no tenía la menor idea siquiera de que yo estaba dando clase ahí, que estaba en un trabajo con los padres. Entonces para mí siempre es importante que pues al menos el plantel docente me conozca, porque hay veces que no tienen la menor idea ni de quién sea yo. Desde luego jamás me voy a poner tú por tú con un maestro y decirle, oye, pues es que no sabes quién soy o no sabes con quién te metiste. No, soy muy ajeno a eso. Somos ajenos porque los demás compañeros o compañeras no polemizamos con una autoridad. Por el contrario, ya, somos reservados, nos esperamos hasta que se aclare la situación. Entonces viene la directora, me ve parado en este... Pase, señor Miguel. Digo, sí, no, nada más que... Bueno, no puede pasar porque creo que estaba la guardia y dice, no, usted pasa. Ya después con calma, después de clases todo, ya me platica o le platicaron a ella del incidente que hubo. Alguien se dio cuenta y me llama la directora, me dice, señor Miguel, creo que hubo una situación en la entrada. Le digo, sí, híjole, es que el maestro no sabe. Sí, eso es importante que pues, todos supieran, ¿no? Mínimo para ese tipo de cosas, pero aparte también, pues porque tenemos que tener una colectividad, debemos estar enfocados en donde pues yo te ayudo, tú me ayudas, y esto bueno permite que la idea fecunde, que nuestros ideales en cuanto, por ejemplo, en mi caso, los padres de familia tengan un aula adecuada para que puedan sentarse, que haya sillas, que haya un espacio donde se puedan mover, pues todo esto toca gestionarlo, y bueno, pues también depende mucho de los maestros, ¿no? Recuerdo que en otra ocasión estaba yo dando clase y llega una maestra, bueno, esta escuela tenía un espacio especial para este tipo de actividades, era un salón de uso múltiple, pero también estaba la biblioteca ahí. Entonces yo regularmente en las mañanas, pues a las 8:30 ya estamos dando clase y termino 10:30, y esa vez creo que la maestra tenía a las 9, creo que tenía una actividad y decidió hacerla en la biblioteca. Pues también llegó y entonces me dice, ¿no? Es que es mi hora de la biblioteca. Casi me dijo, ustedes no pueden estar aquí, son los padres de familia. Hasta que, bueno, se aclara la situación. Pero vamos, ¿qué pasaba con estos dos machos? Pues no tenían la menor idea de quién era yo, ni qué se estaba haciendo, ni cuáles eran los objetivos, y qué es lo que queremos en conjunto, en colectividad, qué podemos ofrecerle a los padres para la mejora con los niños. Yo les digo muchas veces, los ideales que ustedes tienen para que tengan beneficios dentro del aula son iguales o muy parecidos a los que yo tengo para que un padre de familia pues sea una mejor persona con sus hijos. Entonces, cuando nosotros compartimos ideales, nos ponemos en la misma frecuencia, nos presentamos, nos presentan, pues las cosas cambian, la colectividad se mueve, y se mueve hacia un lugar en donde cualquiera de las circunstancias que se ofrezcan, que se presenten, pues mirando el objetivo puede ayudarnos incluso a saldarlas de una manera más fácil, que bueno, esto nos permita pues, también tener una idea clara de hacia dónde vamos juntos, qué es lo que queremos, formar reglas y estructuras, e ir modificando ciertas cosas que son mínimas, pues ya al paso que vamos dando en nuestra colectividad. Y estas colectividades a veces se dan desde la expresión más mínima, como esta organización, hasta de una manera ya más grande, masiva, con colectivos a veces hasta de miles de personas. Pero aquí en esto, de al menos mi labor, pues, es ponernos todos en frecuencia. Hay maestros que en las juntas de consejos, cuando les platico de qué se va a tratar, desde luego que sienten sensibilizados y dicen, oye, pues que yo también soy papá, pues me gustaría aprender igual, se pueden tomar esas clases. Y digo, bueno, ahorita están dirigidas a los papás, pero en la medida de lo posible, pues claro que puede tenerlas. Entonces, ¿esto qué indica? Indica que hay personas que piensan igual que tú, que tienen las mismas ideales, o hay quien tiene una necesidad muy parecida a la que tienes, y entonces nos empatamos, y a veces me toca guiar, a veces que me guíen, pero pues todos ahí como con un mismo ideal. Es que bueno, cómo la colectividad se convierte entonces en algo positivo, donde se puede generar comunidad, se pueden alcanzar y lograr muchas cosas en conjunto. Pero bien, vamos a ir a nuestra última pausa, regresamos del corte y pues casi nos despedimos, así es que no te vayas, aquí te espero. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Rápido nuestro último bloque y bueno, estamos hablando de la colectividad, estamos hablando de muchas cosas, de las escuelas, de ejemplos de lo ideal que sería para algunas instituciones pues que practicaran la colectividad y todo, pero bueno, no quiero también irme sin mencionar pues cómo se empieza la colectividad incluso desde casa, ¿no? Miren, fíjense que muchas de las mamás, porque mayormente son mamás las que asisten a escuela para padres, pues nos dejan historias, nos dejan también lo que sienten, lo que piensan, y hay una situación, creo que es como muy constante y común, en donde pues las mamás también, por más que su lado maternal las mueva, pues sinceramente también se cansan, también tienen necesidad de gritar y decir ya, va. Pero muchas mamás también, dentro de sus quejas, pues de que todo lo hacen ellas, a veces dejan de darse cuenta de que simplemente por asertividad decir lo que piensas y lo que sientes, y solicitarle a quienes, en este caso a lo mejor los hijos, al esposo, a quienes corresponda, pues solicitarles lo que ellas están pensando y lo que están viviendo. Y esto lo comento porque cuando vemos en alguna sesión problemas de emocionales, no sé, tratamos el dolor, abarcamos situaciones de pérdida, de temas como de que me causaron cierto dolor, de decepciones, bueno, todo esto tipo, todo el tema de los sentimientos, pues hay mamás que manifiestan el hecho de querer decir una cosa y no la pueden decir porque creen que sus roles, pues es hasta que te canses y hasta que ya no puedas. Y hablamos justamente de cómo se genera la violencia intrafamiliar, y muchas veces a través del silencio, justo por no decir lo que pensamos y lo que queremos, o cómo nos sentimos, o cómo nos hace sentir una persona, o el comportamiento del otro, si nos agrada o no. Y en esto tan simple que a veces vamos a aprender a escuela para padres, pues hay mamás que descubren, también papás, que descubren que muchos de esos problemas pudieran haber terminado o pudieran no haber crecido tanto si se hubiera dicho lo que se pensaba o si se hubiera manifestado que tienes una necesidad. En este caso podría ser el descanso. Entonces vemos círculos de la violencia, pero también vemos el círculo de la no violencia. Y el círculo de la no violencia nos permite estar enfocados, centrados en el hecho de que el no violentar es como este tema de tener en cuenta que todos tenemos los mismos derechos, que está no violentar es justamente un tema de igualdad, de entender al otro, y no por tener poder o por conveniencia, pues ponerme por encima del otro y lastimarlo. Y una de las cosas, una de las características es justamente que se va a aprender es que en el círculo de la violencia pues está en donde todos cooperen, en donde todos hagan colectividad. Yo les digo, sí, tu niño pues tiene una camita, va a tener una camita a su tamaño o un espacio a su tamaño, pues tiene que cooperar pues, tendiendo la cama. Incluso hay familias en donde dicen, pues cada quien lava sus trastes. Entonces cuando la colectividad se practica dentro de la casa, todos, aquí todos lavamos, o mira, sabes que a mí no me gusta lavar los trastes, pero pues te lo cambio por barrer, trapear y lavar el baño, o sea, pero tiene que haber colectividad interna. Desde ahí se empieza o se puede empezar a generar esta conciencia de que nosotros podemos ser partícipes de un ideal común, de que todos necesitamos de ayuda y que, bueno, pues también todos necesitamos descansar y que todos vivimos en un mismo lugar. Entonces, esto permite muchas veces que en la práctica, en la forma de enseñar, pues tenemos como valor la colectividad, todo lo que implica el poder practicarla, todo lo que implica el poder, pues yo creo también pues poderla ver hacia el interior de la familia para después ponerlo o depositarlo, o que se nos haga familiar, en que cuando un grupo de personas se agrupa para defender algún ideal, pues sea común, tenga un asunto de, pues es que apenas voy a aprender a este tema de la de compartir con otros ideales y que luchemos juntos por algo. No, cuando tú practicas dentro de tu casa, con todas las actividades que lleva el mantener una casa o el vivir diario con el otro, desde luego que se convierte en un asunto en donde todos cooperamos para un fin común, que en este caso a lo mejor es pues una casa funcional, desde lavar una ropa hasta cooperar, hasta poder hablar, y pues todo esto, ¿no? Pero a veces no se nos enseña, no se nos permite, o no conocemos que realmente la importancia de la colectividad, un factor determinante en nuestras vidas, y que algún día pues, nos vamos a organizar para algo, a largo plazo o a corto plazo, pero pues, que finalmente pues, nos ponemos como en la misma frecuencia, y pues esto ayuda y pues coopera para que podamos ser mejores personas en un grupo de, o en X grupo, en donde todos tienen el mismo objetivo. Así es que bueno, para pensar en todo esto, practiquémoslo en casa. Cada miembro de la familia tiene una labor según su tamaño, según sus capacidades. Hay quienes son buenos para una cosa, hay quienes son buenos para otra. El chiste es que todos aportamos pues para una familia, y esto se ve reflejado en tu calle, en el municipio, en el estado, en el país, y pues, si exageramos un poquito, pues a lo mejor en el mundo entero. Pero, pues bueno, hay que combatir al individualismo, hay que combatirlo de tal modo en donde a veces vale la pena unirse, reunirse, y todos cooperar y también unir ideales para que todos podamos estar en un mismo rango. ¿De acuerdo? Bueno, pues me voy. Mi nombre es Miguel Jacobo, nos vemos dentro de 8 días, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias, Rocío, por allá en los controles. Un saludo para todos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.